Rubén, ¿cómo andamos? Bueno, nos han pedido ya la apertura, nos sugirieron que propongamos un modelo, ¿no?, de apertura. Yo voy a presentar uno prudente, ¿no?, provisional, porque sabemos que en febrero puede haber nuevamente un repliegue de las actividades, así que abriríamos sábados y domingos a partir de este fin de semana hasta febrero, en donde, bueno, veremos qué definición tomamos, ¿no? Todo esto es provisorio, como hablábamos, porque la pandemia, bueno, puede tener nuevas cepas virales, bueno, y historias a partir de este contacto multitudinario que ha tenido el país, concentrado en la costa y en otros lugares de veraneo, ¿no? Vacaciones estivales. O sea que diríamos nada más que el sábado y el domingo de 10 a 18, 19, siempre y cuando el tiempo esté lindo. Siempre y cuando el tiempo esté lindo. De 12 a 18. Ah, 12, de 12 a 18. Sí, de 12 a 18. Serían pocas horas, pero bueno, lo suficiente como para que la gente pueda ir, incluso, bueno, tomar un poco de aire en el momento de más calor. Claro. Bueno, el fin de semana pasado, en la zona del arroyo, en donde no tenemos gran control, hubo muchísima gente. Claro. Así que vamos timoneando esto como podemos, porque los espacios verdes también son necesarios. Y se hablaba que no entrara contingente de más de 8 o 10 personas. Sí, con todo el protocolo, que no es muy diferente al de cualquier otro lugar, ¿no? O sea, tapaboca, o la máscara. Toma de temperatura, bueno, mucho alcohol en gel, y distanciamiento social. Exacto. Así que bueno, vamos a mantener esas pautas. Bueno, también hay alfombras de satinizantes, en fin.